y Nada Más presenta. Cuentos clásicos, volumen primero. La Cenicienta. Un hombre rico tenía a su mujer muy enferma, y cuando vio que se acercaba su fin, llamó a su hija única y le dijo que fuera piadosa y buena, que así Dios la protegería y que ella no se apartaría nunca de su lado. Poco después, cerró los ojos y expiró. La niña iba todos los días a llorar al sepulcro de su madre, y continuó siendo siempre piadosa y buena. Llegó el invierno y la nieve cubrió el sepulcro con su blanco manto. Llegó la primavera y el sol doró las flores del campo, y el padre de la niña se casó de nuevo. La esposa trajo dos niñas que tenían un rostro muy hermoso, pero un corazón muy duro y cruel. Entonces comenzaron muy malos tiempos para la pobre huérfana. No queremos que esté ese pedazo de ganso sentada a nuestro lado. Que gane el pan que coma. Que se vaya a la cocina con la criada. Le quitaron sus vestidos buenos. Le pusieron una basquiña remendada y vieja. Y le dieron unos suecos. ¡Qué sucia está la orgullosa princesa! Decían riéndose. Y la mandaron ir a la cocina. Tenía que trabajar allí desde por la mañana hasta por la noche. Levantarse temprano, traer agua, encender la lumbre, coser y lavar. Sus hermanas le hacían además todo el daño posible. Se burlaban de ella y le vertían la comida en la lumbre, de manera que tenía que bajarse a recogerla. Por la noche, cuando estaba cansada de tanto trabajar, no podía acostarse, pues no tenía cama, y la pasaba recostada al lado del fuego. Y como siempre estaba llena de polvo y ceniza, le llamaban la Cenicienta. Sucedió que su padre fue en una ocasión a una feria y preguntó a sus hijastras lo que querían que les trajese. Un bonito vestido. Una buena sortija. ¿Y tú, Cenicienta, qué quieres? Padre, tráeme la primera rama que encuentres en el camino. Compró a sus dos hijastras hermosos vestidos y sortijas adornadas de perlas y piedras preciosas. Y a su regreso, al pasar por un bosque cubierto de verdor, tropezó con su sombrero en una rama de zarza y la cortó. Cuando volvió a su casa, dio a sus hijastras lo que le habían pedido y la rama a la Cenicienta, la cual se lo agradeció, corrió al sepulcro de su madre, plantó la rama en él y lloró tanto que, regada por sus lágrimas, no tardó la rama en crecer y convertirse en un hermoso árbol. La Cenicienta iba 3 veces todos los días a ver el árbol. Lloraba y lloraba y siempre iba a descansar en él un pajarillo. Y cuando sentía algún deseo, en el acto le concedía el pajarillo lo que deseaba. Celebró por entonces el rey unas grandes fiestas, que debían durar 3 días, e invitó a ellas a todas las jóvenes del país para que su hijo eligiera la que más le agradase por esposa. Cuando supieron las 2 hermanastras que debían asistir a aquellas fiestas, llamaron a la Cenicienta y la dijeron: «Peínanos, límpianos los zapatos y ponles bien las hebillas, pues vamos a una boda al palacio del rey». La Cenicienta las escuchó llorando, pues las hubiera acompañado con mucho gusto al baile, y suplicó a su madrastra que se lo permitiese. «Cenicienta, estás llena de polvo y ceniza, ¿y quieres ir a una boda? ¿No tienes vestidos ni zapatos y quieres bailar?». Pero como insistiese en sus súplicas, le dijo por último: «Te ha caído un plato de lentejas en la ceniza. Si la recoges antes de 2 horas, vendrás con nosotras». La joven salió al jardín por la puerta trasera y dijo: «Tiernas palomas, amables tórtolas, pájaros del cielo, vengan todos y ayúdenme a recoger las buenas en el puchero, las malas en el caldero». Entraron por la ventana de la cocina 2 palomas blancas y después 2 tórtolas, y por último comenzaron a revolotear alrededor del hogar todos los pájaros del cielo, que acabaron por bajarse a la ceniza, y las palomas picoteaban con sus piquitos diciendo: y los restantes pájaros comenzaron también a decir, y pusieron todos los granos buenos en el plato. Aún no había transcurrido 1 hora y ya estaba todo concluido, y se marcharon volando. Llevó entonces la niña llena de alegría el plato a su madrastra, creyendo que le permitiría ir a la boda, pero esta le dijo: «No, Cenicienta, no tienes vestido y no sabes bailar, se reirán de nosotras». Mas viendo que lloraba, añadió: «Si puedes recoger de entre la ceniza 2 platos llenos de lentejas en 1 hora, irás con nosotras». Creyendo en su interior que no podría hacerlo, vertió los 2 platos de lentejas en las cenizas y se marchó. Pero la joven salió entonces al jardín por la puerta trasera y volvió a decir: «Tiernas palomas, amables tórtolas, pájaros del cielo, vengan todos y ayúdenme a recoger las buenas en el puchero, las malas en el caldero». Entraron por la ventana de la cocina 2 palomas blancas, después 2 tórtolas, y por último comenzaron a revolotear alrededor del hogar todos los pájaros del cielo, que acabaron por bajarse a la ceniza, y las palomas picoteaban con sus piquitos diciendo, y los demás pájaros comenzaron a decir también, y pusieron todas las lentejas buenas en el plato, y aún no había transcurrido 1/2 hora, cuando ya estaba todo concluido y se marcharon volando. Llevó la niña llena de alegría el plato a su madrastra, creyendo que le permitiría ir a la boda, pero esta le dijo: «Todo es inútil, no puedes venir porque no tienes vestido y no sabes bailar, se reirán de nosotras». Le volvió entonces la espalda y se marchó con sus orgullosas hijas. En cuanto quedó sola en casa, fue la Cenicienta al sepulcro de su madre, debajo del árbol, y comenzó a decir: «Arbolito pequeño, dame un vestido, que sea de oro y plata, muy bien tejido». El pájaro le dio entonces un vestido de oro y plata, y unos zapatos bordados de plata y seda. Enseguida se puso el vestido y se marchó a la boda. Sus hermanas y madrastra no la conocieron, creyendo que sería alguna princesa extranjera, pues les pareció muy hermosa con su vestido de oro, y ni aún se acordaban de la Cenicienta, creyendo que estaría mondando lentejas sentada en el hogar. Salió a su encuentro el hijo del rey, La tomó de la mano y bailó con ella, no permitiéndole bailar con nadie, pues no la soltó de la mano. Y si algún otro se acercaba a invitarla, le decía: «Es mi pareja». Bailó hasta el amanecer, y entonces decidió marcharse. El príncipe le dijo: «Iré contigo y te acompañaré». Pues deseaba saber quién era aquella joven, pero ella se despidió y saltó al palomar. Entonces aguardó el hijo del rey a que fuera su padre, y le dijo que la doncella extranjera había saltado al palomar. El anciano creyó que debía ser la Cenicienta. Trajeron una piqueta y un martillo para derribar el palomar, pero no había nadie dentro. Y cuando llegaron a la casa de la Cenicienta, la encontraron sentada en el hogar con sus sucios vestidos, y un turbio candil ardía en la chimenea, pues la Cenicienta había entrado y salido muy ligera en el palomar y corrido hacia el sepulcro de su madre, donde se quitó los hermosos vestidos que se llevó el pájaro y después se fue a sentar con su basquiña gris a la cocina. Al día siguiente, cuando llegó la hora en que iba a empezar la fiesta y se marcharon sus padres y hermanas, corrió la Cenicienta junto al arbolito y dijo: «Arbolito pequeño, dame un vestido que sea de oro y plata, muy bien tejido». Entonces el pájaro le dio un vestido mucho más hermoso que el del día anterior, y cuando se presentó en la boda con aquel traje, dejó a todos admirados de su extraordinaria belleza. El príncipe que la estaba guardando le cogió la mano y bailó toda la noche con ella. Cuando iba algún otro a invitarla, decía: «Es mi pareja». Al amanecer manifestó deseos de marcharse, pero el hijo del rey la siguió para ver la casa en que entraba, mas de pronto se metió en el jardín de detrás de la casa. Había en él un hermoso árbol muy grande, del cual colgaban hermosas peras. La Cenicienta trepó hasta sus ramas, y el príncipe no pudo saber por dónde había ido, pero aguardó hasta que vino su padre y le dijo: «La doncella extranjera se me ha escapado. Me parece que ha saltado el peral». El padre creyó que debía ser la Cenicienta. Mandó traer un hacha y derribó el árbol, pero no había nadie en él. Y cuando llegaron a la casa, estaba la Cenicienta sentada en el hogar, como la noche anterior, pues había saltado por el otro lado el árbol y fue corriendo al sepulcro de su madre, donde dejó al pájaro sus hermosos vestidos y tomó su basquiña gris. Al día siguiente, cuando se marcharon sus padres y hermanas, fue también la Cenicienta al sepulcro de su madre y dijo al arbolito: «Arbolito pequeño, dame un vestido que sea de oro y plata, muy bien tejido». Entonces el pájaro le dio un vestido que era mucho más hermoso y magnífico que ninguno de los dos anteriores, y los zapatos eran todos de oro. Y cuando se presentó en la boda con aquel vestido, nadie tenía palabras para expresar su asombro. El príncipe bailó toda la noche con ella, y cuando se acercaba alguno a invitarla, decía: «Es mi pareja». Al amanecer se empeñó en marcharse la Cenicienta y el príncipe en acompañarla, mas escapó con tal ligereza que no pudo seguirla. Pero el hijo del rey había mandado untar toda la escalera de pegamento y se quedó pegado en ella el zapato izquierdo de la joven. Lo levantó el príncipe y vio que era muy pequeño, bonito y todo de oro. Al día siguiente fue a ver al padre de la Cenicienta y le dijo: «He decidido que sea mi esposa a la que venga bien este zapato de oro». Alegráronse mucho las dos hermanas porque tenían los pies muy bonitos. La mayor entró con el zapato en su cuarto para probárselo. Su madre estaba a su lado, pero no se lo podía meter porque sus dedos eran demasiado largos y el zapato muy pequeño. Al verlo le dijo su madre, alargándole un cuchillo: «Córtate los dedos, pues cuando seas reina no irás nunca a pie». La joven se cortó los dedos, metió el zapato en el pie, ocultó su dolor y salió a reunirse con el hijo del rey, que la subió a su caballo como si fuera su novia, y se marchó con ella. Pero tenía que pasar por el lado del sepulcro de la primera mujer de su padrastro, en cuyo árbol había dos palomas, que comenzaron a decir: «No sigas más adelante, detente a ver un instante, que el zapato es muy pequeño y esa novia no es su dueño». Se detuvo, le miró los pies y vio correr la sangre. Volvió su caballo, condujo a su casa a la novia fingida y dijo que no era la que había pedido, que se probase el zapato la otra hermana. Entró esta en su cuarto y se le metió bien por delante, pero el talón era demasiado grueso. Entonces su madre le alargó un cuchillo y le dijo: «Córtate un pedazo del talón, pues cuando seas reina no irás nunca a pie». La joven se cortó un pedazo de talón, metió un pie en el zapato y, ocultando el dolor, salió a ver al hijo del rey, que la subió en su caballo como si fuera su novia, y se marchó con ella. Cuando pasaron delante del árbol, había dos palomas que comenzaron a decir: «No sigas más adelante, detente a ver un instante, que el zapato es muy pequeño y esa novia no es su dueño». Se detuvo, le miró los pies y vio correr la sangre. Volvió su caballo y condujo a su casa a la novia fingida. «Tampoco es la que busco. ¿Tienen otra hija?». «No. De mi primera mujer tuve una pobre chica a la que llamamos Cenicienta, porque está siempre en la cocina. Pero esa no puede ser la novia que buscáis». El hijo del rey insistió en verla, pero la madre dijo: «No, no. Está demasiado sucia para atreverme a enseñarla». Se empeñó, sin embargo, en que saliera, y hubo que llamar a la Cenicienta. Se lavó primero la cara y las manos, y salió después a presencia del príncipe, que le alargó el zapato de oro. Se sentó en su banco, sacó de su pie el pesado sueco, y se puso el zapato que le venía perfectamente. Y cuando se levantó y le vio el príncipe la cara, reconoció a la hermosa doncella que había bailado con él, y dijo: «Esta es mi verdadera novia». La madrastra y las dos hermanas se pusieron pálidas de ira, pero él subió a la Cenicienta en su caballo y se marchó con ella. Y cuando pasaban por delante del árbol, dijeron las dos palomas blancas: «Sigue, príncipe, sigue adelante, sin parar un solo instante, pues ya encontraste al dueño del zapatito pequeño». Después de decir esto, echaron a volar y se pusieron en los hombros de la Cenicienta, una en el derecho y otra en el izquierdo. Cuando se verificó la boda, fueron las falsas hermanas a acompañarla y tomar parte en su felicidad, y al dirigirse los novios a la iglesia, iba la mayor a la derecha y la menor a la izquierda, y las palomas que llevaba la Cenicienta en sus hombros picaron a la mayor en el ojo derecho y a la menor en el izquierdo, de modo que picaron a cada una en un ojo. A su regreso se puso la mayor a la izquierda y la menor a la derecha, y las palomas picaron a cada una en el otro ojo, quedando ciegas toda su vida, por su falsedad y envidia. Pulgarcito. Érase una vez un leñador y una leñadora que tenían siete hijos, todos ellos varones. El mayor tenía 10 años y el menor solo 7. Puede ser sorprendente que el leñador haya tenido tantos hijos en tan poco tiempo, pero es que a su esposa le cundía la tarea, pues los hacía de 2 en 2. Eran muy pobres y sus 7 hijos eran una pesada carga, ya que ninguno podían ganarse la vida. Sufrían además porque el menor era muy delicado y no hablaba palabra alguna, interpretando como estupidez lo que era un rasgo de la bondad de su alma. Era muy pequeñito y cuando llegó al mundo no era más gordo que el pulgar, por lo cual lo llamaron Pulgarcito. Este pobre niño era en la casa el que pagaba los platos rotos y siempre le echaban la culpa de todo. Sin embargo, era el más fino y el más agudo de sus hermanos, y si hablaba poco, en cambio escuchaba mucho. Sobrevino un año muy difícil, y fue tanta la hambruna que esta pobre pareja resolvió deshacerse de sus hijos. Una noche, estando los niños acostados, el leñador, sentado con su mujer junto al fuego, le dijo: ¿Tú ves que ya no podemos alimentar a nuestros hijos? Ya no me resigno a verlos morir de hambre ante mis ojos, y estoy resuelto a dejarlos perderse mañana en el bosque, lo que será bastante fácil, pues mientras estén entretenidos haciendo atados de astillas, solo tendremos que huir sin que nos vean. Ay, ¿serías capaz de dejar tú mismo perderse a tus hijos? Por mucho que su marido le hiciera ver su gran pobreza, ella no podía permitirlo. Era pobre, pero era su madre. Sin embargo, al pensar en el dolor que sería para ella verlos morirse de hambre, consintió y fue a acostarse llorando. Pulgarcito oyó todo lo que dijeron, pues habiendo escuchado desde su cama que hablaban de asuntos serios, se había levantado muy despacio y se deslizó debajo del taburete de su padre para oírlo sin ser visto. Volvió a la cama y no durmió más, pensando en lo que tenía que hacer. Se levantó de madrugada y fue hasta la orilla de un riachuelo donde se llenó los bolsillos con guijarros blancos y enseguida regresó a casa. Partieron todos y Pulgarcito no dijo nada a sus hermanos de lo que sabía. Fueron a un bosque muy tupido, donde a 10 pasos de distancia no se veían unos a otros. El leñador se puso a cortar leña y sus niños a recoger astillas para ser atados. El padre y la madre, viéndolos preocupados de su trabajo, se alejaron de ellos sin hacerse notar y luego echaron a correr por un pequeño sendero desviado. Cuando los niños se vieron solos, se pusieron a bramar y a llorar a mares. Pulgarcito los dejaba gritar sabiendo muy bien por dónde volverían a casa, pues al caminar había dejado caer a lo largo del camino los guijarros blancos que llevaba en los bolsillos. Entonces les dijo: No teman, hermanos. Mi padre y mi madre nos dejaron aquí, pero yo los llevaré de vuelta a casa. No tienen más que seguirme. Lo siguieron y él los condujo a su morada por el mismo camino que habían hecho hacia el bosque. Al principio no se atrevieron a entrar, pero se pusieron todos junto a la puerta para escuchar lo que hablaban su padre y su madre. En el momento en que el leñador y la leñadora llegaron a su casa, el señor de la aldea les envió 10 escudos, que les estaba debiendo desde hacía tiempo y cuyo reembolso ellos ya no esperaban. Esto les devolvió la vida, ya que los infelices se morían de hambre. El leñador mandó en el acto a su mujer a la carnicería. Como hacía tiempo que no comían, compró 3 veces más carne de la que necesitaba para la cena de 2 personas. Cuando estuvieron saciados, la leñadora dijo: Ay, ¿qué será de nuestros pobres hijos? Buena comida tendrían con lo que nos queda. Pero también, Guillermo, fuiste tú el que quisiste perderlos. Bien decía yo que nos arrepentiríamos. ¿Qué estarán haciendo en ese bosque? Ay, Dios mío. Quizá los lobos ya se los han comido. Eres harto inhumano de haber perdido así a tus hijos. El leñador se impacientó al fin, pues ella repitió más de 20 veces que se arrepentirían y que ella bien lo había dicho. Él la amenazó con pegarle si no se callaba. No era que el leñador no estuviese hasta más afligido que su mujer, sino que ella le machacaba la cabeza, y sentía lo mismo que muchos como él que gustan de las mujeres que dicen bien, pero que consideran inoportunas a las que siempre bien lo decían. La leñadora estaba deshecha en lágrimas. Ay, ¿dónde están ahora mis hijos? Mis pobres hijos. Una vez lo dijo tan fuerte que los niños agolpados a la puerta la oyeron y se pusieron a gritar todos juntos. ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! Ella corrió deprisa a abrirles la puerta y les dijo abrazándolos. ¡Qué contenta estoy de volver a verlos! Mis queridos niños. Están bien cansados y tienen hambre. Y tú, Pierrot, mira cómo estás de embarrado. Ven para limpiarte. Este Pierrot era su hijo mayor al que amaba más que a todos los demás, porque era un poco pelirrojo y ella era un poco colorina. Se sentaron a la mesa y comieron con un apetito que deleitó al padre y a la madre. Contaban el susto que habían tenido en el bosque y hablaban todos casi al mismo tiempo. Estas buenas gentes estaban felices de ver nuevamente a sus hijos junto a ellos, y esta alegría duró tanto como duraron los 10 escudos. Cuando se gastó todo el dinero, recayeron en su preocupación anterior y nuevamente decidieron perderlos. Pero para no fracasar, los llevarían mucho más lejos que la primera vez. No pudieron hablar de esto tan en secreto como para no ser oídos por Pulgarcito, quien decidió arreglárselas igual que en la ocasión anterior. Pero aunque se levantó de madrugada para ir a recoger los guijarros, no pudo hacerlo, pues encontró la puerta cerrada con doble llave. No sabía qué hacer. Cuando la leñadora les dio a cada uno un pedazo de pan como desayuno, pensó que podría usar su pan en vez de los guijarros, dejándolo caer a migajas a lo largo del camino que recorrerían. Lo guardó, pues, en el bolsillo. El padre y la madre los llevaron al lugar más oscuro y tupido del bosque, y nada más llegar, tomaron por un sendero apartado y dejaron a los niños. Pulgarcito no se afligió mucho porque creía que podría encontrar fácilmente el camino por medio de su pan que había diseminado por todas partes donde había pasado. Pero quedó muy sorprendido cuando no pudo encontrar ni una sola miga. Habían venido los pájaros y se lo habían comido todo. Helos ahí entonces de lo más afligidos, pues mientras más caminaban más extraviaban y se hundían en el bosque. Vino la noche y empezó a soplar un fuerte viento que les producía un susto terrible. Por todos lados creían oír los aullidos de lobos que se acercaban a ellos para comérselos. Casi no se atrevían a hablar ni a darse la vuelta. Empezó a caer una lluvia tupida que los caló hasta los huesos. Resbalaban a cada paso y caían en el barro de donde se levantaban cubiertos de lodo, sin saber qué hacer con sus manos. Pulgarcito trepó a la copa de un árbol para ver si descubría algo. Girando la cabeza de un lado a otro, divisó una lucecita como de un candil, pero que estaba lejos, más allá del bosque. Bajó del árbol, y cuando llegó al suelo ya no vio nada más. Esto lo desesperó. Sin embargo, después de caminar un rato con sus hermanos hacia donde había visto la luz, volvió a divisarla al salir del bosque. Llegaron a la casa donde estaba el candil, no sin pasar muchos sustos, pues de tanto en tanto la perdían de vista, lo que ocurría cada vez que atravesaban un bajo. Golpearon a la puerta y una buena mujer les abrió. Les preguntó qué querían. Pulgarcito le dijo que eran unos pobres niños que se habían extraviado en el bosque y pedían albergue por caridad. La mujer, viéndolos a todos tan lindos, se puso a llorar y les dijo: ¡Ay, mis pobres niños! ¿Dónde han venido a caer? ¿Saben ustedes que esta es la casa de un ogro que se come a los niños? ¡Ay, señora! ¿Qué podemos hacer? Los lobos del bosque nos comerán con toda seguridad esta noche si usted no quiere cobijarnos en su casa. Siendo así, preferimos que sea el señor quien nos coma. Quizás se compadecerá de nosotros si usted se lo ruega. La mujer del ogro, que creyó poder esconderlos de su marido hasta la mañana siguiente, los dejó entrar y los llevó a calentarse a la orilla de un buen fuego, pues había un cordero entero asándose al palo para la cena del ogro. Cuando empezaban a entrar en calor, oyeron 3 o 4 fuertes golpes en la puerta. Era el ogro que regresaba. En el acto, la mujer hizo que los niños se ocultaran debajo de la cama y fue a abrir la puerta. El ogro preguntó primero si la cena estaba lista, si habían sacado vino, y enseguida se sentó a la mesa. El cordero estaba aún sangrando, pero por eso mismo lo encontró mejor. Olfateaba a derecha e izquierda diciendo que olía a carne fresca. Tiene que ser ese ternero que acabo de preparar lo que sientes. Huelo carne fresca. Otra vez te lo digo. Aquí hay algo que no comprendo. Al decir estas palabras se levantó de la mesa y fue derecho a la cama. Ah, ¿así me quieres engañar, maldita mujer? No sé por qué no te como a ti también. Suerte para ti que eres una bestia vieja. Esta caza me viene muy a tiempo para festejar a 3 ogros amigos que deben venir en estos días. Sacó a los niños de debajo de la cama uno tras otro. Los pobres se arrodillaron pidiéndole misericordia, pero estaban ante el más cruel de los ogros, quien lejos de sentir piedad, los devoraba ya con los ojos y decía a su mujer que se convertirían en sabrosos bocados cuando ella les hiciera una buena salsa. Fue a coger un enorme cuchillo y mientras acercaba a los infelices niños, lo afilaba en una piedra que llevaba en la mano izquierda. Ya había cogido a uno de ellos cuando su mujer le dijo: ¿qué queréis hacer a esta hora? ¿No tendréis tiempo mañana por la mañana? ¡Cállate! Así estarán más tiernos. Pero todavía tenéis tanta carne. Hay un ternero, 2 corderos y la mitad de un puerco. Tienes razón. Dales una buena cena para que no adelgacen. Llévalos a acostarse. La buena mujer se puso contentísima y les trajo una buena comida, pero ellos no podían tragar de puro susto. En cuanto al ogro, siguió bebiendo, encantado de tener algo tan bueno para festejar a sus amigos. Bebió unos 12 tragos más que de costumbre, que se le fueron un poco a la cabeza, obligándolo a ir a acostarse. El ogro tenía 7 hijas muy chicas todavía. Estas pequeñas ogresas tenían todas un lindo colorido, pues se alimentaban de carne fresca como su padre, pero tenían ojitos grises muy redondos, nariz ganchuda y boca grande con unos afilados dientes muy separados unos de otros. Aún no eran malvadas del todo, pero prometían bastante, pues ya mordían a los niños para chuparles la sangre. Las habían acostado temprano y estaban las 7 en una gran cama, cada una con una corona de oro en la cabeza. En el mismo cuarto había otra cama del mismo tamaño. Ahí la mujer del ogro puso a dormir a los 7 muchachos, después de lo cual se fue a acostar al lado de su marido. Pulgarcito, que había observado que las hijas del ogro llevaban coronas de oro en la cabeza y temiendo que el ogro se arrepintiera de no haberlos degollado esa misma noche, se levantó en mitad de la noche y tomando los gorros de sus hermanos y el suyo, fue despacito a colocarlos en las cabezas de las niñas. Después de haberles quitado sus coronas de oro, las que puso sobre la cabeza de sus hermanos y en la suya a fin de que el ogro los tomase por sus hijas, y a sus hijas por los muchachos que quería degollar. La cosa resultó tal como había pensado, pues el ogro, habiéndose despertado a medianoche, se arrepintió de haber dejado para el día siguiente lo que pudo hacer la víspera. Salió pues bruscamente de la cama cogiendo su enorme cuchillo. Vamos a ver cómo están estos chiquillos. No lo dejaremos para otra vez. Subió entonces al cuarto de sus hijas y se acercó a la cama donde estaban los muchachos. Todos dormían menos Pulgarcito, que tuvo mucho miedo cuando sintió la mano del ogro que le tanteaba la cabeza, como había hecho con sus hermanos. El ogro sintió las coronas de oro. Verdaderamente, buen trabajo habría hecho. Veo que anoche bebí demasiado. Fue enseguida a la cama de las niñas, donde tocando los gorros de los muchachos dijo: ah, aquí andan nuestros mozuelos. Trabajemos con coraje. Diciendo estas palabras, degolló sin descanso a sus 7 hijas. Muy satisfecho después de esta expedición, volvió a acostarse junto a su mujer. Apenas Pulgarcito oyó los ronquidos del ogro, despertó a sus hermanos y les dijo que se vistieran rápido y lo siguieran. Bajaron muy despacio al jardín y saltaron por encima del muro. Corrieron durante toda la noche, gritando siempre y sin saber a dónde se dirigían. El ogro al despertar dijo a su mujer: «¿Dónde arriba a preparar a esos chiquillos de ayer?». Muy sorprendida quedó la ogresa ante la bondad de su marido, sin sospechar de qué manera entendía él que los preparara, y creyendo que le ordenaba vestirlos, subió. ¿Y cuál no sería su asombro al ver a sus 7 hijas degolladas y nadando en sangre? Empezó por desmayarse, que es lo primero que discurre en casi todas las mujeres en circunstancias parecidas. El ogro, temiendo que la mujer tardara demasiado tiempo en realizar la tarea que le había encomendado, subió para ayudarla. Su asombro no fue menor que el de su mujer cuando vio este horrible espectáculo. ¿Qué hice? Me lo pagarán estos desgraciados. Y en el acto, dame pronto mis botas de 7 leguas para ir a pararlos. Se puso en camino, y después de haber recorrido lejos de uno a otro lado, tomó finalmente el camino por donde iban los pobres muchachos, que ya estaban a solo 100 pasos de la casa de sus padres. Vieron al ogro ir de cerro en cerro y atravesar ríos con tanta facilidad como si se tratara de arroyuelos. Pulgarcito, que descubrió una roca hueca cerca de donde estaban, hizo entrar a sus hermanos y se metió él también, sin perder de vista lo que hacía el ogro. Este, que estaba agotado de tanto caminar inútilmente, quiso reposar y por casualidad fue a sentarse sobre la roca donde se habían escondido los muchachos. Como no podía más de fatiga, se durmió después de reposar un rato y se puso a roncar en forma tan espantosa que los niños se asustaron, igual que cuando sostenía el enorme cuchillo para cortarles el pescuezo. Pulgarcito sintió menos miedo y les dijo a sus hermanos que huyeran deprisa a la casa mientras el ogro dormía profundamente y que no se preocuparan por él. Le obedecieron y partieron raudos a casa. Pulgarcito, acercándose al ogro, le sacó suavemente las botas y se las puso rápidamente. Las botas eran bastante anchas y grandes, pero como eran mágicas, tenían el don de adaptarse al tamaño de quien las calzara, de modo que se ajustaron a sus pies y a sus piernas, como si hubiesen sido hechas a su medida. Partió derecho a casa del ogro, donde encontró a su mujer, que lloraba junto a sus hijas degolladas. Su marido está en grave peligro. Ha sido capturado por una banda de ladrones que han jurado matarlo si él no les da todo su oro y su dinero. En el momento en que lo tenían con el puñal al cuello, me divisó y me pidió que vinieran a advertirle del estado en que se encuentra y a decirle que me dé todo lo que tenga disponible en la casa sin guardar nada, porque de otro modo lo matarán sin misericordia. Como el asunto apremia, quiso que me pusiera su bota de 7 leguas para cumplir con su encargo. También para que usted no crea que estoy mintiendo. La buena mujer, asustadísima, le dio en el acto todo lo que tenía, pues este ogro no dejaba de ser un buen marido, aun cuando se comiera a los niños. Pulgarcito, entonces cargado con todas las riquezas del ogro, volvió a la casa de su padre, donde fue recibido con la mayor alegría. Hay muchas personas que no están de acuerdo con esta última circunstancia y sostienen que Pulgarcito jamás cometió ese robo, que por cierto no tuvo ningún escrúpulo en quitarle las botas de 7 leguas al ogro, porque éste las usaba solamente para perseguir a los niños. Estas personas aseguran saberlo de buena fuente, hasta dicen que por haber estado comiendo y bebiendo en casa del leñador. Aseguran que cuando Pulgarcito se calzó las botas del ogro, partió a la corte, donde sabía que estaban preocupados por un ejército que se hallaba 200 leguas y por el éxito de una batalla que se había librado. Cuentan que fue a ver al rey y le dijo que si lo deseaba, él traería noticias del ejército esa misma tarde. El rey le prometió una gruesa cantidad de dinero si cumplía con este cometido. Pulgarcito trajo las noticias esa misma tarde y, habiéndose dado a conocer por este primer encargo, ganó todo lo que quiso, pues el rey le pagaba generosamente por transmitir sus órdenes al ejército. Además, una cantidad de damas le daban lo que él pidiera por traerles noticias de sus amantes, lo que le proporcionaba sus mayores ganancias. Había algunas mujeres que le encargaban cartas para sus maridos, pero le pagaban tan mal y representaba tan poca cosa, que ni se dignaba tomar en cuenta lo que ganaban por ese lado. Después de hacer durante algún tiempo el oficio de correo y de haber amasado grandes bienes, regresó donde su padre, donde la alegría de volver a verlo es imposible de describir. Estableció a su familia con las mayores comodidades, compró cargos recién creados para su padre y sus hermanos, y así fue colocándolos a todos, formando a la vez con habilidad su propia corte. Moraleja: nadie se lamenta de una larga descendencia cuando todos los hijos tienen buena presencia, son hermosos y bien desarrollados. Mas si alguno resulta enclenque o silencioso, de él se burlan, lo engañan y se ve despreciado. A veces, sin embargo, será este mocoso el que a la familia ha de colmar de agrados. Caperucita Roja. Había una vez una niñita en un pueblo, la más bonita que jamás se hubiera visto. Su madre estaba enloquecida con ella, y su abuela mucho más todavía. Esta buena mujer le había mandado hacer una caperucita roja, y le sentaba tan bien que todos la llamaban Caperucita Roja. Un día su madre, habiendo cocinado unas tortas, le dijo: «Anda a ver cómo está tu abuela, pues me dicen que ha estado enferma. Llévale una torta y este tarrito de mantequilla». Caperucita Roja partió enseguida a ver a su abuela, que vivía en otro pueblo. Al pasar por un bosque se encontró con el compadre Lobo, que tuvo muchas ganas de comérsela, pero no se atrevió porque unos leñadores andaban por ahí cerca. Él le preguntó a dónde iba. La pobre niña, que no sabía que era peligroso detenerse a hablar con un lobo, le dijo: «Voy a ver a mi abuela y le llevo una torta y un tarrito de mantequilla que mi madre le envía». ¿Y vive muy lejos? ¡Oh, sí! Más allá del molino que se ve allá lejos, en la primera casita del pueblo. Pues bien, yo también quiero ir a verla. Yo iré por este camino y tú por aquel. Y veremos quién llega primero. El lobo partió corriendo a toda velocidad por el camino que era más corto, y la niña se fue por el más largo entreteniéndose en coger avellanas, en correr tras las mariposas y en hacer ramos con las florecillas que encontraba. Poco tardó el lobo en llegar a casa de la abuela, golpeando la puerta. ¿Quién es? Es su nieta, Caperucita Roja. Le traigo una torta y un tarrito de mantequilla que mi madre le envía. La cándida abuela, que estaba en cama porque no se sentía bien, le gritó: ¡Tira la aldaba y el cerrojo caerá! El lobo tiró la aldaba y la puerta se abrió. Se abalanzó sobre la buena mujer y la devoró en un santiamén, pues hacía más de 3 días que no comía. Enseguida cerró la puerta y fue a acostarse en el lecho de la abuela, esperando a Caperucita Roja, quien un rato después llegó a golpear la puerta. ¿Quién es? Caperucita Roja, al oír la ronca voz del lobo, primero se asustó, pero creyendo que su abuela estaba resfriada, contestó: Es su nieta, Caperucita Roja. Le traigo una torta y un tarrito de mantequilla que mi madre le envía. El lobo le gritó, suavizando un poco la voz: Tira de la aldaba y el cerrojo caerá. Caperucita Roja tiró la aldaba y la puerta se abrió. Viéndola entrar, el lobo le dijo mientras se escondía en la cama bajo la frazada: Deja la torta y el tarrito de mantequilla en la repisa y ven a acostarte conmigo. Caperucita Roja se desviste y se mete a la cama y quedó muy asombrada al ver la forma de su abuela en camisón de dormir. Ella le dijo: Abuela, ¿qué brazos tan grandes tiene? Es para abrazarte mejor, hija mía. Abuela, ¿qué piernas tan grandes tiene? Es para correr mejor, hija mía. Abuela, ¿qué orejas tan grandes tiene? Es para oírte mejor, hija mía. Abuela, ¿qué ojos tan grandes tiene? Es para verte mejor, hija mía. Abuela, ¿qué dientes tan grandes tiene? Es para comerte mejor. Y diciendo estas palabras, este lobo malo se abalanzó sobre Caperucita Roja y se la comió. Moraleja. Aquí vemos que la adolescencia, en especial las señoritas, bien hechas, amables y bonitas, no deben a cualquiera oír con complacencia, y no resulta causa de extrañeza ver que muchas del lobo son la presa. Y digo el lobo, pues bajo su envoltura no todos son de igual calaña. Los hay con no poca maña, silenciosos, sin odio ni amargura, que en secreto, pacientes con dulzura, van a la siga de las damiselas, hasta las casas y en las callejuelas. Más bien sabemos que los zalameros, entre todos los lobos, ¡ay!, son los más fieros. Blancanieves. Había una vez, en pleno invierno, una reina que se dedicaba a la costura sentada cerca de una ventana con marco de ébano negro. Mirando nevar, se pinchó un dedo con su aguja y 3 gotas de sangre cayeron en la nieve. Como el efecto que hacía el rojo sobre la blanca nieve era tan bello, la reina se dijo: Ojalá tuviera una niña tan blanca como la nieve, tan roja como la sangre y tan negra como la madera de ébano.

La Cenicienta. Amalia Vega como madrastra. Eloís como hermanastra 1. Susana Garrido como hermanastra 2. Elena Rubio como Cenicienta. Jordi Armisen como padre de Cenicienta. Miguel Ángel Pulido como príncipe. Antonio Reverte Lucena como narrador. Pulgarcito. Luis Álvarez como leñador. Elena Rubio como leñadora. David Calvente como Pulgarcito. Miguel Ángel Pulido como ogro. Eloís como mujer del ogro. Antonio Reverte Lucena como narrador. Caperucita Roja. Eloís como madre de Caperucita. Marta Calvente como Caperucita Roja. Miguel Ángel Pulido como el lobo feroz. Elena Rubio como abuelita. Antonio Reverte Lucena como narrador. Blancanieves. Eloís como reina. Elena Rubio como madrastra. Rafa Casete como espejito mágico. Susana Garrido como Blancanieves. Antonio Marchena como enanito 1. Miguel Ángel Pulido como enanito 2 y príncipe. Jordi Armisen como enanito 3 y cazador. Manuel como enanito 4. Luis Álvarez como enanito 5. Carlos Calvente como enanito 6. Antonio Reverte Lucena como enanito 7 y narrador. Música de cabecera y créditos, Pablo Cano. Voz en off, Luis Álvarez. Felicitación navideña, Marta Calvente. Producción, Terror y Nada Más. Os deseamos desde Terror y Nada Más unas felices y escalofriantes Navidades y un mejor y más aterrador Año Nuevo 2011. Hehehehe